Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! ¡Yepa! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Radio Ágora Sol, programa Cuerdos sin Cuerdas. Llevamos un poquito de tiempo, ¿verdad, Arturo? Sin aparecer en la antena. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí. Llevo una temporada de hospitalizaciones. Me han propuesto finalmente para una media estancia, que será de 2 meses a 1 año. Aunque no es seguro, puedo rechazarla, pero bueno, ahí andamos. ¿Pero quién quiere rechazarla si ahí dan comida gratis? Sí, eso es lo que me hace pensármelo. Claro, es como ir al hotelito, como aquellos que dicen que sí, ir al hotel. Todo el día en pijama. Bueno, pues entonces hemos estado ingresados, hemos tenido un pequeño paréntesis y afortunadamente pues podemos continuar con Cuerdos sin Cuerdas en Radio Ágora Sol. Vamos a continuamos intentando que sea cada 15 días, si nuestro equilibrio y bienestar nos lo permite. Y bueno, pues creo que vamos a inaugurar una serie o un especial, ¿verdad? Ahora Arturo nos lo hemos preparado y Arturo nos va a dar pistas de qué tenemos ahora. Bueno, la idea es hacer un repaso a personalidades del mundo de la locura, quiero decir de la cultura, que estaban diagnosticadas. Y personajes históricos, creadores. Y vamos a empezar con Schumann. Vamos a escuchar una piececita suya. Una piececita suya del ciclo Escenas para niños. Escenas de niños, perdón. Es el número 7 y se llama Ensoñación. Y se titula, perdón, Ensoñación. ¿Y qué es el ciclo para niños? ¿Qué significa eso? Bueno, hay una evolución de la sonata clásica en el siglo XIX hacia ciclos de canciones breves. Lieds, ¿esos son Lieds o estoy perdido? No sé ni qué he dicho. Si he dicho canciones y tú has dicho... Evolución a canciones. Dices a una evolución a canciones. Piececita sería más correcto. Canciones y son líder, en plural, líder. Mm. Son piezas para piano. El piano es el... Bueno, no me enrollo. Vamos a escuchar la... Y luego nos... comentamos, ¿no? Me nos sí, explicas un poco. Te respondo únicamente a eso. En el periodo anterior, en el clasicismo, la forma reina era la sonata. En el romanticismo, por su carácter intimista, se pone de moda la pieza breve y se hacen de ellas ciclos. Escenas de niños de Schumann es un ciclo de piececitas para piano. ¿Nos vas a poner una piececita o un conjunto? Una piececita, la número 7, se titula Ensoñación. Thank you. Bueno, el romanticismo es un periodo de emociones exacerbadas, de anhelos de infinito, de integración con la naturaleza y de acantilados, tormentas, sí, naufragios. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y el instrumento que mejor expresa esos sentimientos es el piano. El piano domina la música instrumental romántica, aparte de la orquesta, y bueno, es un instrumento que podía ser adquirido por personas de clase de la pequeña burguesía y fue y tuvo una gran aceptación, marcas como Erard, bueno, ahora no me acuerdo de ninguna más, tengo la cabeza con los sesillos hechos agua. Bueno, y me da rabia, ¿eh? No, es que yo lo que tengo curiosidad es por saber, Schumann, es que me da mucha curiosidad, ¿en qué sentido era compañero? O sea, ¿cuál era la afección de Schumann? Trastorno bipolar. Pero en el caso no debe popular visto desde ahora, desde la mirada de ahora. Desde la mirada de ahora, efectivamente. Y dime, cuenta. Sí, bueno, en el caso de Schumann se asocia sus procesos de manía a una extraordinaria creatividad. Por ejemplo, en el año 1840, solamente en ese año escribió 140 Lieder, 140 canciones para piano y voz. Eso era compulsivo, es un poco compulsivo eso. Maníaco, era algo maníaco. Y bueno, se da en Schumann el componer cada año en un género diferente. El género orquestal, el género camerístico, dentro del género camerístico, pues cultivar un año el cuarteto, otro el quinteto, otro el trío. Por ejemplo, en 1847 escribe dos tríos para piano que tienen unas armonías que reflejan muy bien el estado de ánimo de Schumann y que era inquietud o inquietud, zozobra y que desequilibrio, completo desequilibrio, y que son piezas anuncian el vanguardismo, a lo mejor esas piezas ¿sí? Lo has deducido muy bien, Pablo. Sí, y es una cosa que se puede asociar a Schumann, cierta mirada al futuro desde su tormento, desde un poco como Goya, a lo mejor, aunque a Goya se le compara con Beethoven, más bien hay un paralelo más bien por la sordera, Beethoven, ¿no? Por la sordera, por la... ¿Schumann qué nacionalidad es? Alemán. Uh-huh. Alemán, sí, alemán. No sé dónde nació. Estas cosas hay que mirárselas antes de venir. Pero bueno, yo pensaba hacer una... Ojo, si a lo mejor todavía me acuerdo dónde nació. Bueno, es igual. Es interesante en Schumann, respecto a la locura, esos dos aspectos. Su extraordinaria creatividad por años... Quería destacar que me has preguntado, y voy a mirar dónde nació para no dejar a... Perdona, te voy a hacer una pregunta, Arturo. ¿Tú crees que la creatividad es un signo de diversidad mental o algo de eso? ¿De locura o de ser especial o algo de eso? ¿Tú crees que podemos relacionar una cosa con otra? ¿Tener demasiada imaginación como para ser un poco sospechoso de estar un poco loco? ¿O crees que no tiene nada que ver? Bueno, Platón en uno de sus diálogos que dedica a la poesía, dice que Laedo, el recitador de los poemas épicos homéricos, está en un estado muy parecido a lo que nosotros describiríamos como manía. Es como una... Es que no sé si emplea... Manía es como una especie de éxtasis creador o algo de eso, ¿no? Éxtasis creador, sí. Una vez que eres invadido por realmente muchas veces cuando escribes, escribes de una manera mediatizada, o sea, algo escribe por ti, ¿no? Exactamente. Es como el estado de creación es un estado un poco maniático, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí. Sí. Y nada, bueno, Schumann tenía como varios pilares en los que pudo a través de los cuales pudo convivir con los síntomas, ¿no? Porque de lo que se trata es de convivir con los síntomas. Schumann tuvo un intento de suicidio 2 años antes de su vida, 2 años antes de fallecer. Y sus 2 últimos años estuvieron, bueno, los pasó en un manicomio. Al final murió de hambre porque parece que se negó a comer. Y él provenía de un estrato un poco, ¿fue reconocido en vida o algo de Schumann, eso? Sí. Bueno, era un tipo verdaderamente creativo. Creó una revista que tuvo difusión en toda Alemania, una revista literaria. Componía novela, o sea, escribía novela, poesía. Escribía novela, crítica, y poesía. Crítica literaria, sí. Están recogidas, sí. En la Neue Zeitschrift für Neue Zeitschrift für Literatur. Creo que es algo así. Lo he dicho en alemán, nueva revista de literatura. Pero me parece. Y dime, alrededor de 1850. Sí, Schumann, yo creo que nació como en el. No, bueno. En 1820, en Bonn, como Beethoven. Como Beethoven, nació en Bonn como Beethoven. 1820, sí. Mira. Esto es alucinante. Vamos a continuar con una pieza sonora que hemos traído, escrita por el señor Pablo Iglesias, y vamos a meterla ahora y continuamos con el programa, ¿de acuerdo? El mandato, antes de que estallara la guerra, decía: compra y no duermas, fóllate una extraña, duerme y vuelve a comprar, usa drogas, nunca seas amable, hazte un selfie, ponte a cuatro patas y gime, vístete como una zorra, vístete de zorra y ve a gritar a la tele, insulta en redes, vístete de zorra y por la mañana entra a trabajar de chaqueta y corbata, apúntate a un curso de escritura, apúntate a un curso de cocina vasca y compra, hazte una paja, ten una banda y no cantes, canta y aguarda la ovación, compra, tatúate la cara de tu perrita y el escudo de tu equipo, vota, sé político, ten conciencia. No votes, hazte un selfie con la ganadora de tu concurso favorito, usa drogas, empieza una novela sobre tu fascinante vida, única, irrepetible, llena de emociones y experiencias profundas, sube un avión y vuela a Burdeos, alquila un apartamento de superlujo, 40% de descuento y llévate una prostituta de 17 años, vuela a Beirut, vuela al desierto de Atacama, sube a la red 7 fotos metiéndote rayas, trabaja en remoto y gana muchísima pasta. Come vegano, practica sexo anal, hazte un selfie, acepta tu homosexualidad, acepta tu bestialismo, compra, ama a un niño, hazte un selfie, nunca seas amable, nunca seas amable, sé un hombre, ante todo, sé español y hombre, compra, no seas amable, chupa y calla, compra y no ames nada. Bueno, pues parece que esto fue escrito, va a salir en un poemario esta próxima primavera, y iremos anunciando lo que cosas así, por si a alguien le interesa, lo sacaremos y en el programa. Y parece que Arturo nos va a hacer nos va a corregir una fecha, ¿no? La fecha. Ah, muchísimas gracias, Pablo. Sí, Schumann nació en 1810. 1810. 10 años antes. Muy bien, pues mira, con esta sección que hemos inaugurado de artistas con diversidad mental, o artistas con experiencias inusuales, o artistas con la cabeza girada o algo de eso, lo vamos a hacer según nos apetezca, cuando nos apetezca, cuando tengamos alguien a quien comentar o nos apetezca, haremos esta sección, la continuaremos o no la continuaremos. Ahora vamos a hablar de Thomas Harrell, que es un jazzman que está vivo ahora mismo, es un trompetista, es principalmente trompetista. Y bueno, ha tocado entre otros con Horace Silver. Horace Silver es un pianista de ascendencia portuguesa, es portugués americano, y bueno, es una historia un poco bebop o hard bop o algo de eso. Me gusta mucho Horace Silver, y él y Thomas Harrell ha tocado en su banda, ahora ha tocado en directo, ha tocado también con otros muy importantes. Nació en 1946 y bueno, es un trompetista que está diagnosticado de esquizofrenia paranoide, y vamos a escuchar una pieza suya llamada Il Nodo Lipatine. Ahora mismo te lo estoy diciendo de memoria, pero lo que quiero recordar es cuando yo le vi en el Village Vanguard, cuando fui a Nueva York, fui al Village Vanguard, y estaba ahí tocando, y tocó un concierto. Bueno, el Village Vanguard es una pasada, o sea, bajas por unas escaleras angostas con una moqueta y húmeda y tal, y bajas a un bar, a un club lleno de sillas, ahí con gente japonesa, con americanos y tal, todo lleno de fotos de gente de la época dorada, cortinones rojos, una pasada de sitio, en un sótano ahí, tirando para el Harlem Norte, creo que estaba, lo típico, el típico local con un toldo en la avenida, en la acera de la avenida. Muy, muy alucinante. Fuimos a la primera sesión, mi hermana y yo, y bueno, tocó Tom Harrell y alucinamos mucho. Y entonces yo luego fui al baño, es lo que quiero contar. Fui al baño y entonces entré un poco como a la parte posterior del club. Y entonces estaban los barriles de cerveza, una escalera hacia el baño, una escalera hacia arriba. Era como cualquier bar, barriles de cerveza y tal. Y estaba el Tom Harrell ahí, alto, con una chaqueta de cuero. Y tenía la típica pinta del esquizofrénico, encogido, metido en su mundo, el labio colgante, abstraído totalmente, como 100% aislado. Y yo paso y empiezo a subir las escaleras y le digo, el concierto guay y tal. Y no responde. Él en su mundo, aislado completamente. Y cuando estoy en lo más alto de las escaleras, dice, de repente, mira y dice, Y yo me metí en las escaleras, no le respondí, porque además me dio mucho corte y tal. Y vamos a escuchar una pieza que la toca con un quinteto de gente italiana. El título es italiano. Y bueno, pues con esto continuamos con nuestra sección de artistas con la cabeza girada. Thank you. Bueno, Arturo, pues continuamos en Radio Agora Sol, radioagorasol.org. Nos podéis escuchar en los podcasts que enlazaremos a las redes. Cada 15 días queremos salir con nuestro programa Cuerdos sin Cuerdas. Y bueno, un programa dedicado a hacer lo que nos apetezca, básicamente. ¿No te parece? Sí. Con lo que nos apetezca cuando podemos. Sí, y ahora vamos. Sí. Tenemos ahora preparado. Queríamos comentar a Albert Camus, porque bueno, como nos gustan los libros y todo esto, y nos gusta leer, pues. Yo quería hablar del hombre rebelde, básicamente. He estado leyendo últimamente a Albert Camus y he decidido que es uno de mis pensadores de cabecera. He flipado mucho con él, con el mito de Sísifo y con el hombre rebelde. Entonces, el hombre rebelde, Sísifo, conocemos el mito griego del hombre que está castigado permanentemente a cargar piedras hasta lo alto de la montaña, y los dioses arrojan las piedras otra vez al fondo del mar, y Sísifo está en ese castigo permanente que es la vida, ¿no? Que es la vida de luchar contra el desorden, ¿no? La vida lo desordena todo y nosotros somos los actores que tratamos de ordenar nuestra vida, pero la vida insiste en desordenarse, y es esa jugada permanente de nosotros ordenar y la vida desordenarse y caotizarse por ella misma, ¿no? Entonces, lo que decía Albert Camus hablaba del absurdo, el absurdo de la existencia. Los existencialistas, si no me equivoco, y Arturo me puede corregir, los existencialistas hablaban del absurdo, ¿no? Hablaban de que la existencia no tiene sentido, ¿no? No es de extrañar que muchos europeos se han suicidado, claro, si piensan que la vida no tiene sentido, ¿no? Pero que la propia falta de sentido es el sentido de la vida. Entonces, Albert Camus, desde un gran ateísmo, además, ¿no? Porque yo creo que es necesario ser bastante ateo para decir que la vida es un absurdo, pues planteaba que no hay que hacer nada, que es que no tenemos que hacer nada, que tenemos que luchar por la felicidad, que tenemos que luchar por nuestros amigos, que tenemos que estar alineados con nuestros amigos, con nuestra gente, que tenemos, como diría Nietzsche, que tenemos que beber, bailar, disfrutar, y que bueno, si al fin y al cabo la vida es un viaje hacia la muerte, pues no es por ser hedonista, ¿no? Pero que personalmente te diría que con estar con tus amigos, yo no veo más misión en la vida. No sé a ti qué te parece, qué diferencias encuentras con Sartre, tú, porque luego Albert Camus comenta en los libros y es divertido porque a Sartre lo cita como otro pensador francés. Y también bastante, bastante divertido. ¿Recuerdas algo de estos personajes, Arturo? Pues ahora mismo la verdad es que es... Arturo no me encuentro bien. Hemos salido de un ingreso y Arturo y además, necesita rebuscar en sus archivos, los archivos profundos. Y que estás hablando muy bien, Pablo. Nah, pero, hombre, pero vamos a ver, aquí el filósofo eres tú. Citaría a Heidegger el concepto de angustia, de ser para la muerte. Claro, es que todo eso es tan europeo, tío. ¿No te parece? Es que a mí me quema mucho. También yo me acuerdo cuando estudiaba el existencialismo, Sartre planteaba la división entre el individuo y la sociedad como una especie de cisma irreconciliable, ¿no? Entonces es esa forma de vivir del existencialismo, que es ese pesimismo europeo. Quiero decir, cuando es irreconciliable la relación entre el individuo y la sociedad, cuando, como dice Sartre, el otro es un infierno, cuando el infierno son los otros. Que viene de la... Bueno, hay una ejemplificación muy bonita en la obra de teatro A Puerta Cerrada. De Sartre, que consiste en tres personas que están en una habitación y no saben por qué, y empiezan a hablar un poco de sus vidas, la situación empieza a crisparse. Mira, me acabas de recordar alguna de tus obras de teatro. Yo creo que eso te ha influido un poco, ¿no? A la hora de escribir tus obras de teatro, estas estéticas o estos planteamientos. Sin pretender compararme, ni mucho menos. Hombre, pobres arte. Pobres arte, sí. Lo decía por él, ¿eh? Claro. Porque... Pero sí, pero a mí me recuerda a cosas que he leído. En el caso de A Puerta Cerrada, lo que acaban descubriendo los tres personajes es que están encerrados eternamente y que es el infierno, y lo que van a tener que aguantar es aguantarse los unos a los otros. Claro, es que... Y la náusea. El infierno son los otros. El infierno son los otros. Y cuando lees la náusea, y te das cuenta de que él siente náusea por estar en el mundo. El personaje siente esa náusea por estar en la sociedad, ¿no? Y dices, es que están de ahí arriba, ¿no? Me da, a mí la verdad es que me da mucha pena. Yo ahí pienso un poco en los negros y en los africanos y tal, y pienso que, no sé, con un poco más de sol y de buen tiempo, la verdad es que no tienes una forma de existir un poco más amable, quizás, ¿no? Debe tener que ver con... Porque me acuerdo que en la náusea Sartre hablaba de los cielos lechosos, estos, como leche sucia o algo así, creo que se refería. Entonces es como decir, tío, es salir a la calle permanentemente bajo las calles grises y... Sí, sí. Occidente ya hablaba Oswald Spengler de, si no me equivoco, la decadencia de Occidente, ¿no? Como de una cultura decadente que ha dejado atrás la comunidad, el sentido comunitario, muy individualista, muy intelectualizada, atea, y ese individualismo que hoy, bueno, el mundo de hoy casi mejor ni pensar en el mundo de hoy, porque es un dolor de cabeza. Hay que reconocer que el presente global es un disparate, pero todavía en los años 10, 20 en que escribía Spengler, en los que la situación era distinta, había ya una conciencia de la decadencia de Occidente, de sus costumbres, de... Bueno, ya Nietzsche habló, ¿no?, en el caso de los dioses, ¿no?, un poco los mitos, todos los mitos que construían Occidente, ¿no?, cómo caen, ¿no? ¿No? ¿No es eso? Sí. Y sí, bueno, en el hombre rebelde, Albert Camus hace una historia, hace una especie de monografía fijándose en el concepto de rebeldía. Entonces estudia la rebeldía a lo largo de la historia. Primero habla, recuerdo que habla de revoluciones artísticas, ¿no? De rebeldes artísticos que se rebelan en la literatura. Habla de Baldoror, habla de... ¿Cómo se llamaba el de Maldoror? Bueno, poeta del romanticismo, y habla de la atracción por el mal, esa atracción por el mal en el romanticismo, el mal romantizado, ¿no? Como una forma de rebeldía. Luego estudia la rebeldía de las revoluciones políticas del siglo XX, de principios del siglo XX, la revolución rusa, etcétera, etcétera. Y luego habla de, luego a lo que se refiere un poco es a ser libertario. Él dice que él lo que como se siente, él es como un libertario. O sea, que no es amigo de rebeldías que luego se convierten en dogmas o en sistemas cerrados o en mundos cerrados, sino que es amigo de la exploración, amigo de la alegría, amigo de la libertad. Estaba emparejado con una española, con una actriz de teatro española muy conocida, que vivía en Francia, que no me acuerdo del nombre, y él era muy admirador. Por cierto, fue traductor de Garcilaso, ¿no es cierto? Él trabajó mucho sobre el teatro de Garcilaso, o de Tirso de Molina, y admiraba mucho la cultura española. Participó bastante contra la dictadura de Franco, y era un tío realmente, realmente majo, sobre todo, especialmente majo, desde el punto de vista de que también metía caña y de que también estaba enfrentado con los sistemas cerrados, ¿entiendes? Entonces creo que vamos a cerrar, ¿no, Arturo? Sí, en un momento dado podemos escuchar algo de música para no hablar tanto nosotros y marear la cabeza de los radioyentes. Aunque, bueno, mal que bien... Pues... Algo hay que decir, entonces, ¿no? Es un programa de radio. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Pues podríamos escuchar a Philip Glass. ¿Y quién es Philip Glass? Philip Glass es un músico minimalista como Steve Reich o Terry Riley, y bueno, es quizá el de los minimalistas el más popular, porque tiene versiones que rozan el pop, y aun siendo una música que está encuadrada dentro de la música clásica, de la música culta. Clásica contemporánea, ¿no? Clásica contemporánea, ¿no? Exactamente. Y bueno, Philip Glass tiene trabajos muy interesantes, conciertos para violín. Una ópera muy importante, ¿no? Einstein on the Beach, Einstein en la playa, con... Escenografía. Con la escenografía de Robert Wilson. Y bueno, no tiene apenas diálogos. No tiene apenas diálogo. Y es que además son como muy repetitivos, es como si se pusieran a contar, es una especie de rollo así como si fuera una estética soviética un poco ahí, ¿sabes? Sí, se ponen ahí como a hacer cosas maquínicas y tal. O como Metrópolis, algunas escenas de Metrópolis. Sí. Y bueno, a mí lo que me gusta de Glassworks, que es lo que vamos a escuchar ahora, es, a mí me resulta la música de ángeles directamente, o sea, cuando se pone, además lo que vamos a escuchar no está hecho por sintetizadores, está hecho por, es una orquesta, y es tan la precisión de la orquesta tan necesaria, es una música hecha a base de repeticiones, mucha repetición, y cuando empiece la cosa álgida y tal, ya veréis que para mí es la música que se escucha en los cielos. O sea, no sé, yo creo que la dejamos hasta el final, y no sé si quieres decir algo tú más, Arturo. ¿Qué va? No. ¿Cuándo nos vemos? Pues de aquí a dos miércoles pudiera ser. Intentamos salir los miércoles mejor. Sí. Bueno, pues entonces acabamos con el Glassworks y nos vamos hasta el final. Y os esperamos en Cuerdos sin Cuerdas, radioagorasol.org. Adiós.